A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hoy es sábado 31 de mayo de 2014 y les decimos bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. Un saludo especialísimo a todos los oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titular desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. El viaducto Arco del Bicentenario hace parte de los grandes proyectos de ingeniería a ser galardonados por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Desde la Oficina de Comunicaciones de la Policía de Cundinamarca. En Soacha se dio la inmovilización de un vehículo de transporte escolar que llevaba dos pimpinas de ACPM. El invitado especial. En la mañana de hoy, en Recorriendo Cundinamarca, saludamos y le damos la bienvenida al señor secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, el doctor Andrés Ernesto Díaz Hernández. Titular desde Tabio. En esta oportunidad, y como vemos una problemática que sigue cogiendo mucha fuerza, hemos invitado a Lina María Rojas, quien es ingeniera ambiental y sanitaria. Titular desde Sutatausa. La Asociación de Ganaderos del Valle de Ubaté, el IQ FEDEGAN, informa que el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina inició el pasado 5 de mayo. En Pacho, en el municipio de Pacho se inauguró la primera escuela ecoeficiente, es la sede Antonio Nariño de Básica Primaria, que pertenece a la Institución Educativa Departamental Ana Francisca Lara. Desde Girardot. El vallenato es un género musical autóctono de la costa caribe colombiana, con epicentro en la antigua provincia de Padilla, cual es sur de la Guajira, norte del Cesar y oriente del Magdalena. Mi casa era de palo y el piso de tierra, y ahora tengo mi casa con mi cuarto y mi mamá. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de familias campesinas asignando más de 66 mil soluciones de vivienda rural. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. El viaducto Arco del Bicentenario hace parte de los grandes proyectos de ingeniería a ser galardonados por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Es así que, en representación del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el gerente general del Instituto de Infraestructura y Concesiones, ICUD, Carlos Julio Romero Anturi, expuso ante el jurado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros el proyecto Viaducto Arco del Bicentenario, postulado al Premio Nacional de Ingeniería. Durante la presentación, el funcionario departamental hizo una reseña histórica de la región y el beneficio que se viene presentando con la puesta en funcionamiento de esta obra al fortalecer la seguridad vial, pues en este sector denominado Las Angustias, el índice de accidentalidad era muy alto. Esta es una obra inspirada en la seguridad vial para solucionar un problema geológico y proyectada para la integración regional que la habilita como una vía alterna a la vía Bogotá-Girardot. También se refleja el crecimiento de la economía regional, especialmente el mercado de los productos agrícolas y del turismo. Romero Anturi sostuvo que gracias a la gestión del gobernador Álvaro Cruz, al apoyo de Colombia Humanitaria y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los aportes del ICUD, se logró la ejecución de este novedoso proyecto, Orgullo Cundinamarqués. Y de otro lado, con el fin de impulsar el desarrollo del campo en Cundinamarca y apoyar a los pequeños productores rurales, la Administración Departamental presentó ante el Ministerio de Agricultura iniciativas para el mejoramiento de la producción agrícola. Así lo manifestó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, Yesid Orlando Díaz. Nosotros presentamos en 2014 22 alianzas productivas, de las cuales entre Boyacá, Arauca y Cundinamarca solo habían 21, logramos aprobar 10 para el departamento de Cundinamarca. 10 alianzas por valor de 11.847 millones del ministerio y con una cofinanciación del departamento de 1.141 millones en los temas de panela en el municipio de Chaguaní, panela en Vianí, leche en Chuachí, leche en Pasca, gulupa en Pasca, panela en Ocaima, cacao en Yacopí, café en San Cayetano, leche en Lenguasaque y leche en Carmen de Carupa. Esos son los 10 proyectos priorizados por el ministerio, que pues nos fue muy bien. Para tener 21 proyectos acá, el 50% entre 3 departamentos, pues para nosotros es satisfactorio. Asimismo explicó que desde la Secretaría de Agricultura se trabaja de manera articulada en la extensión de asistencia directa rural en diferentes municipios para diferentes proyectos productivos como una manera de garantizar la asesoría a los campesinos y productores que así lo requieren. Más de 14.000 familias de productores se beneficiarán de proyectos rurales cuya inversión asciende a más de 14.000 millones de pesos, que serán cofinanciados por las asociaciones de productores municipales y por recursos del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. Los proyectos fueron aprobados por el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural, CONSEA. De los 10 proyectos presentados ante el CONSEA, luego de su análisis, verificación y revisión de sus niveles de impacto y de beneficio a la comunidad cundinamarquesa, se aprobaron 5. Así lo destacó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, Yesid Orlando Díaz. 1. Café, importantísimo, donde se van a beneficiar más de 4.000 familias con una inversión de 4.000 millones de pesos. Un tema de mango con azufrujol, donde son 700 familias para un tema de repoblamiento, poda y fertilización de toda la cadena del mango en el sector, en la provincia de en la provincia, en la mesa y en la provincia del Tequendama, el Alto Magdalena. Se priorizó un tema de maquinaria agrícola presentada por el señor gobernador para la posibilidad de dotar de bancos de maquinaria a los municipios del departamento de Cundinamarca. Un proyecto de panela, el repoblamiento de panela y lo que tiene que ver con el desarrollo de toda la cadena panadera del Gualibá. Y esos son los proyectos, 5 proyectos productivos que suman, como se decía en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, más de 14.000 millones priorizados en los proyectos de pacto agrario el día de hoy en el Consejo Municipal, del Consejo Departamental, perdón, de Desarrollo Rural. Y de otro lado, con el fin de consolidar los procesos de legalización de la propiedad de tierras en el departamento, la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez Suárez, dio a conocer el cronograma de titulación programado para el mes de junio. Ramírez Suárez explicó que la Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Oficina de Titulación, continuará el proceso de legalización los días 13 de junio en Caquesa, el 14 en Nemocón, el 17 en Mosquera, el 20 en Sasaima y el 27 de junio en el municipio de Pandi. Igualmente señaló que a Paratebueno, Sasaima, Arbeláez, Topaipí, Gutiérrez y Soacha, la administración departamental apoyó la elaboración de levantamientos topográficos como insumo para adelantar los procesos de formalización de la propiedad de aproximadamente 450 predios. También se llevó a cabo la recolección de pruebas sobre el proceso de consolidación a lo largo de 20 años del barrio Planadas en Mosquera, con la cual se pretende la legalización de 551 predios a través de procesos de pertenencia, de los cuales ya fueron admitidas 47 demandas por parte del juzgado civil respectivo. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aixa Trujillo con Recorriendo Cundinamarca. El siguiente es un informe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Área de Relaciones Estratégicas de la Policía Nacional. En Soacha se dio la inmovilización de un vehículo de transporte escolar que llevaba 2 pimpinas de ACPM. La Policía de Tránsito en Cundinamarca realiza operativos y sanciona a los conductores de transporte escolar que transportan combustible de manera peligrosa e ilegal, exponiendo la integridad de los estudiantes. Escuchemos a continuación las declaraciones del coronel Saulo López, comandante de Policía de Tránsito de Cundinamarca. Operativos que viene desarrollando la Policía de Tránsito en coordinación con el Departamento de Policía de Cundinamarca, se encontró un vehículo tipo bus donde llevaba un sobrecupo de menores. Sumado a esto, se verificaron sus compartimientos, encontrando dos pimpinas, en promedio 15 galones de combustible. Esto obedeciendo a la infracción a normas, tanto el transporte como el tránsito, sancionando a su conductor y de alguna manera aprovechar, hacer el llamado a los diferentes conductores, padres de familia, para que cualquier observación que tengan en cuanto a las rutas escolares que trasladan a sus hijos, nos informen oportunamente al numeral 767, a la línea 123, para que asimismo la policía de tránsito dé los resultados esperados. Recomendaciones para los conductores de transporte escolar: verifique el estado mecánico de su vehículo, verifique el estado de vías marcando numeral 767, no consuma licor cuando conduzca, no utilice el celular cuando conduzca, no adelante en curva o doble línea amarilla, utilice el cinturón de seguridad, no exceda los límites de velocidad, no se distraiga al conducir, descanse lo suficiente en tramos largos, no consuma alimentos en abundancia cuando conduzca. El coronel Fernando Augusto Torres, comandante de la policía en Cundinamarca, invita a la ciudadanía a informar y denunciar oportunamente a través de las líneas gratuitas 123 y numeral 767 o al policía de su cuadrante, y así prevenir hechos lamentables que se puedan presentar en las carreteras de Cundinamarca. Esta es nuestra mejor recompensa. Nadie tiene un corazón tan grande para regalar una casa. Y que muchas gracias. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos trabajado para que miles de familias campesinas de más de 600 municipios de nuestro país puedan tener su casa propia. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy, en Recorriendo Cundinamarca, saludamos y le damos la bienvenida al señor secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, el doctor Andrés Ernesto Díaz Hernández. Bienvenido a esta, las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias, un saludo muy especial a todas las redes comunitarias del Departamento de Cundinamarca, y pues obviamente aquí siempre estaremos a disposición de entregar todos los avances que tenemos en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida que lidera el gobernador Álvaro Cruz Vargas. Si bien es cierto que hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de conversar sobre todos los temas que tienen que ver con su gestión, doctor Díaz, también es cierto que día a día se vienen presentando nuevas propuestas, nuevos interrogantes entre los habitantes de los 116 municipios de Cundinamarca. Uno de ellos: ¿cómo va el pico y pase? Digamos, la respuesta ha sido mejor con relación al año pasado. Mientras el año pasado, durante todo el año, se hicieron renovaciones de cerca de 10.000 licencias, este año, en los cuatro primeros meses, habíamos renovado esas 10.000 licencias. Es decir, creemos que este año se van a renovar en el departamento de Cundinamarca dos o casi tres veces el número de licencias que se renovaron el año pasado. Sin embargo, esto en comparación con el número de licencias que se deben renovar con base en el RUN sigue siendo bajo. Yo considero pues que este es el espacio para hacer un llamado a los cundinamarqueses, a los habitantes del departamento de Cundinamarca, para que quienes deben hacer la renovación de su licencia lo hagan en cualquiera de una de las 10 sedes operativas de tránsito que tiene el departamento. La tarifa, como todos saben, desde febrero se disminuyó en un 40% y esperamos que pues no dejemos todo para último momento, sino que pues lo podamos hacer de acuerdo a la estrategia de pico y pase que determinó el Ministerio de Transporte y la cual nosotros también hemos socializado en muchísimos escenarios con todos los habitantes del departamento de Cundinamarca. ¿Se pueden dar casos que algunos habitantes, algunos conductores no hayan podido hacer el trámite de renovación de su licencia de conducción en el mes que les corresponde de acuerdo a esa directriz del pico y pase, sino que se hayan quedado para un mes siguiente? ¿Cómo sería la posibilidad de que esta gente pueda cumplir con este requisito? No, lo pueden hacer. Si a alguien se le venció el término, puede hacerlo en este momento. Lo que deben tener en cuenta es que pues esa fue una directriz que determinó el Ministerio de Transporte, y si alguna persona está conduciendo con su licencia vencida, es decir, que no ha renovado en los términos que son, pues puede llevar, digamos, a las consecuencias que tiene la infracción de no conducir con una licencia vigente. Pero si alguien por alguna circunstancia no alcanza a hacerlo, hoy lo puede hacer y no tiene ninguna dificultad. ¿Cuáles son esas sanciones por conducir con licencia no renovada o con licencia vencida, doctor Andrés? Esto tiene, digamos, una multa de acuerdo al Código de Tránsito y la inmovilización del vehículo cuando uno lo está conduciendo con una licencia que no es la adecuada. Entonces, por eso es importante que los usuarios pues tengan en cuenta esta estrategia que tiene el Ministerio de Transporte y lo hagan en los términos que ellos definieron. ¿Qué cuantía tiene esa multa? Está por el orden de los 350,000 pesos. Pasando a otro tema, doctor Andrés, secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, es importante para nosotros abordar un tema que preocupa también, es la cantidad de motos, de motocicletas que han venido siendo un medio de transporte para muchas familias, para muchas personas, para su propio trabajo. Pero quizás hace falta alguna inducción, capacitación para el manejo de estos aparatos que tecnológicamente son muy buenos, pero que generan también muchas muertes diarias. Sobre este tema, ¿qué tiene la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca? Sí, la primera aclaración es que pues es el gobierno nacional el que, digamos, ha permitido que las personas puedan tener esto como un medio alternativo, y los requisitos para adquirir una motocicleta y para conducirla, etcétera, están fijadas por el Ministerio de Transporte. Evidentemente, hoy en día las motocicletas, si bien es un medio importante para que las personas se movilicen en tiempos eficientes y con un bajo costo, se está convirtiendo en el mayor indicador de accidentalidad. Nosotros desde el año pasado tenemos 3 unidades de revisión técnico-mecánica de motocicletas que están operando por todo el departamento, donde lo que estamos haciendo es revisando preventivamente las motocicletas e indicándole a las personas las condiciones de su vehículo y que tomen las medidas correctivas que sean del caso con relación a estas motocicletas. Ya hemos revisado más de 8,000 motocicletas en toda la jurisdicción del departamento, vamos a continuar haciéndolo y estamos haciendo un ejercicio para que a partir del segundo semestre podamos habilitar algunas de estas unidades como unidades móviles con las cuales las personas puedan hacer la revisión técnico-mecánica de sus motocicletas cerca a su sitio de residencia, en los municipios donde no hay la posibilidad que hayan centros de diagnóstico automotriz autorizado. Y también obviamente vamos a empezar los controles correctivos, porque yo creo que ya hemos hecho una campaña muy importante y es fundamental que quien tiene una motocicleta como tiene un vehículo sepa de la responsabilidad que significa el ser usuario de una vía a través de ser conductor de una motocicleta o un vehículo, y que lo más importante es que una motocicleta en buenas condiciones mecánicas y una buena, digamos, capacitación para poder manejar este tipo de vehículos son los factores primordiales para que ellos puedan garantizar su vida y unas condiciones adecuadas en su salud y evitar accidentes. Es claro, y así lo ha determinado el RUN, que en este país la mitad de las personas que tienen motocicletas le están haciendo su revisión técnico-mecánica. Entonces, pues es importante hacer el llamado para que todos quienes tengan, sin importar la distinción, lo hagan. Es una responsabilidad que uno debe tener, y yo creo que cuando uno asume digamos algún rol, debe entender que todo esto es bajo responsabilidades que se deben cumplir y que fácilmente pueden hacerse porque otras personas lo hacen y eso no tiene ninguna dificultad. Estamos conversando aquí en Recorriendo Cundinamarca con nuestro invitado, el señor secretario de Movilidad de la Gobernación del Departamento, el doctor Andrés Ernesto Díaz. Precisamente sobre el tema de movilidad, se ha agitado el tema del túnel y de la vía de interconexión con La Calera. ¿En qué vamos, doctor Díaz? Hay en este momento, digamos, un proyecto que consiste en la construcción de un túnel a partir de una estructuración que está haciendo la Agencia Nacional de Infraestructura. La Agencia Nacional de Infraestructura ya nos ha garantizado que tienen los diseños de este proyecto y va a ser puesto en consideración de las entidades que tienen que ver con su aprobación. Por otro lado, recientemente fue presentada al Departamento de Cundinamarca una iniciativa público-privada para construir una vía entre la calle 170 y La Calera. El señor gobernador de Cundinamarca estuvo recorriendo esta vía y existe la posibilidad, si el distrito capital le da el aval ambiental, de poder disponer de una vía con menores costos, con una serie de viaductos que disminuyen el impacto ambiental de la vía y pues obviamente en menor tiempo que lo que significaría la construcción de un túnel. Otro tema álgido que tiene que ver con la movilidad de entrada y salida en Cundinamarca es la llamada calle 13. Es Bogotá, pero ¿cómo afecta a Cundinamarca y qué soluciones hay? Nosotros desde el momento en que el distrito consideró la implantación de una medida en la cual se restringía el acceso de carga en ciertas horas a la ciudad con excepción del ingreso por la calle 13, le pedimos a la Secretaría Distrital de Movilidad la instalación de unas mesas de trabajo para analizar este tema. Llevamos un tiempo trabajando en ello, sin embargo consideramos que debe haber un poco más de respuestas del distrito en la parte operativa, especialmente porque con algunos aspectos menores puede mejorarse esta situación. Simplemente tapar algunos huecos que tiene la vía, señalizarla y tener un personal de policía disponible en las horas pico para controlar la movilidad puede ayudarnos mucho. Precisamente antes de final, la siguiente semana tendremos una reunión para hacer seguimiento a esta mesa y también un poco para evidenciar que el tema de la entrada en funcionamiento del decreto de carga ha afectado y es posible que pidamos que esa restricción también se dé por la calle 13, porque la situación hoy en día de los habitantes de Sabana Occidente es bastante compleja con relación a este tema. Algunas medidas se han tomado en lo que tiene que ver con la movilidad en el municipio de Soacha, con la entrada en funcionamiento del Transmilenio. Pero concretamente, ¿qué beneficios se dan que generen un tráfico normal y que el ingreso y salida de la ciudad, pasando por Soacha, Autopista del Sur, sea mejor que lo que ha sucedido en meses anteriores? Acá yo pienso que lo más importante es resaltar que a partir de la entrada en funcionamiento de Transmilenio el 27 de diciembre del año 2013, cerca de 70.000 habitantes de Soacha hoy en día reducen sus tiempos de desplazamiento, su trabajo a su estudio casi 2 horas diarias. Ahí ya, digamos, de entrada se están beneficiando un número importante de habitantes. Hay que corregir algunas situaciones que se están presentando para hacer que esto sea un poco más cómodo y más acorde a lo que significa, digamos, el transporte de los habitantes de cualquier municipio, cualquier ciudad. En el otro aspecto, pues ya logramos que el concesionario hiciera precisamente algún arreglo de huecos, pavimentara la vía, en lo que significa especialmente con la calzada sur. El municipio, con aporte también del departamento de Cundinamarca, está construyendo la calzada norte, la paralela de la calzada norte, que ayudará un poco a descongestionar el tráfico en la autopista sur, y pues está por evaluación del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá el tramo que falta en Bogotá de la avenida Longitudinal de Occidente. Recordemos que el tramo correspondiente a Cundinamarca ya está construido desde hace varios meses y solo falta el tramo de Bogotá. Si Bogotá aprueba esta iniciativa público-privada y se construye, pues puede darnos una importante alternativa. Asimismo, ya estamos conversando con Bogotá para lo que podría ser la prolongación de la avenida Ciudad de Cali hasta el municipio de Soacha, y que esta sería una vía alterna que ayudaría mucho a descongestionar la autopista sur. Otro tema que tiene que ver con Bogotá, pero que en alguna medida afecta la movilidad del norte de Cundinamarca, de la autopista norte, es que desde hace varios años se habla de un terminal en la 170, pero últimamente ha dicho el distrito que es un terminal de paso. Los buses intermunicipales tendrán que venir hasta el terminal del centro y recoger los pasajeros, de tal manera que la movilidad en Bogotá se dificulta con estos vehículos. Pero concretamente, a nivel de Cundinamarca, ¿qué soluciones tenemos? Esa propuesta en principio no diría que sería una propuesta equivocada. Eso ya se hizo en el sur. El terminal del sur es un terminal de paso y prácticamente no es muy funcional. Se ocupa un espacio muy grande, y quienes deben ir hacia el sur del país y que viven en el sur de la ciudad tienen que venir hasta el terminal de Salitre para poder desplazarse hacia el sur del país. Estos terminales deberían ser de origen destino para desconcentrar un poco también lo que pasa en el terminal principal que queda en Salitre. Uno creería que aquí la importancia es ella, para que las personas que van hacia el norte del país y que viven en el norte de la ciudad, pues no tengan que venir hasta el centro para salir hasta el norte, o que simplemente cuando sea un terminal de paso, lo que sucede es que cuando llega ese vehículo a ese terminal de paso, pues a veces ya va en las temporadas digamos en las temporadas fuertes de vacaciones, etcétera, en las temporadas altas, se encuentren con que los buses ya van llenos. Lo ideal sería que se fuera un terminal origen-destino. Consideramos que esto pues obviamente ayudará también a organizar lo que es el transporte intermunicipal dentro de la ciudad, y lo que tiene que ver, y que pues también sea un terminal que esté integrado a Transmilenio en la ciudad. En el norte, pues el tema del transporte intermunicipal que se integra con Transmilenio está organizado desde cuando se puso en funcionamiento el Transmilenio en la anterior administración del gobernador Álvaro Cruz. Y lo importante es pues son estos buses intermunicipales que sí van hasta partes del país, que no solo son de Cundinamarca, sino también de Boyacá y otras regiones del norte del país. El metro ligero regional urbano, que ha sido una idea del gobernador Álvaro Cruz, ¿cómo va? ¿Cuándo los cundinamarqueses y bogotanos podemos tener la certeza de que vamos a conocer el funcionamiento de este sistema? Hay dos iniciativas público-privadas para la construcción de ese tren o metro ligero regional urbano entre Facatativá y la estación de la Sabana, y Suacha y la estación de la Sabana. El 30 de mayo se reciben los diseños definitivos y pasan a la evaluación, y yo creo que antes de 4 o 5 meses ya sabremos si es viable o no este proyecto bajo esta iniciativa, que sea un privado el que lo construya. Estamos con el Gobierno Nacional adelantando toda la gestión de los recursos para que queden incluidos en el COMPES, que permitan que este y los otros proyectos importantes de movilidad del departamento pues sean financiados con recursos de la nación en el porcentaje del 70%, que es lo que le corresponde. Entonces el proyecto, digamos, va en buen camino, y yo creo que esperamos que antes de finalizar el año se tenga una muy buena noticia ya en tiempos reales de cuánto se puede demorar la construcción de este proyecto. Doctor Andrés Ernesto Díaz Hernández, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca. Seguiremos muy atentos de sus actividades y de las buenas noticias para los cundinamarqueses. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial. Hay una Colombia a la que se llega a Muriel, una Colombia llena de frutos y gente linda, pero también donde está el más alto déficit de vivienda del país. Por eso, en el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura, cultivamos el futuro de miles de campesinos, sembrando más de 86 mil casas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Hoy desde Tavión, la información con nuestros compañeros de Huayca Estéreo. Muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Esta es la nota del municipio de Tavio, Cundinamarca. Les saluda Joner Eduardo Chinchilla Bolívar, director de la emisora Radio Huayca Estéreo. En esta oportunidad, y como vemos una problemática que sigue cogiendo mucha fuerza, hemos invitado a Lina María Rojas, quien es ingeniera ambiental y sanitaria, y pues precisamente que sea ella quien nos hable de las problemáticas que estamos teniendo a base de unas líneas de alta tensión que quiere pasar la empresa de servicio de la ciudad de Bogotá. Es una empresa de energía, la EEB, quiere pasar unos cables de alta tensión sobre el municipio de Tavio, Cundinamarca, una línea que va a generar una problemática ambiental, y no solo de eso, sino que también la comunidad se vería afectada por los diferentes cambios que esta tendría. Entonces, que sea ella misma, con los buenos días, Lina, que nos comente un poco acerca del tema y qué ha hecho el municipio para no dejar que esto avance. Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias por invitarme, Janier. Muchas gracias por abrirme este espacio. Sí, realmente estamos iniciando ya llevamos trabajando bastante para impedir que nos pasen esta línea de alta tensión. ¿Qué es lo que pasa? Se quieren fortalecer las líneas de alta tensión por el país. Esta línea de alta tensión inicia en Gachalá, San Luis, en Boyacá, y culmina en Tenjo, Cundinamarca. Hay varios trazados, hay varias propuestas en que está la empresa de energía de Bogotá. Ellos pasaron el documento de diagnóstico ambiental de alternativas y estamos a la espera de que el ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, dé su concepto frente a las alternativas que plantea la empresa de energía de Bogotá. Lo que está pasando en Tavio es muy delicado. A nosotros nos están castigando por tener una reserva forestal. ¿Esto qué quiere decir? Me refiero a que la empresa de energía de Bogotá hace un análisis multivariado donde utiliza el criterio de sinergia acumulativa. ¿Esto qué quiere decir? Ellos evalúan qué proyectos pasan por los cerros para saber si hay algún tipo de contaminación o acumulación o digamos un enfrentamiento entre proyectos, y nosotros no hemos permitido que ningún proyecto toque nuestra reserva forestal. Por eso les parece el lugar más indicado para hacerlo. Se habla de que los animales y los árboles no se van a movilizar. Entonces, por eso es más sencillo pasarlo por allá. Ellos también mencionan, cuando me digo ellos, me refiero a la empresa Energía de Bogotá, hablan también del sector económico. Es lo único que a ellos les importa. Es mucho más económico la reserva, digamos, la tierra, la reserva forestal, que en el mismo área urbana o otros sectores que podía ser menos impactante este tipo de proyectos. Cuando hablamos de problemáticas ambientales, las tenemos todas, empezando porque Heptavio pertenece a la cuenca alta del río Bogotá. Ahorita vamos a enfrentar una época muy fuerte de verano, donde viene un fenómeno de Niño que ya nos viene avisando el IDEAM. Y resulta que al interrumpir nuestros cerros, estamos interrumpiendo también la vida, estamos interrumpiendo nuestros nacederos de agua y por ende varios afluentes del río Bogotá. No solo eso, al montar estas torres, cada torre requiere 12 metros por 12 metros. Eso quiere decir que necesita un área de 144 metros cuadrados para poder hacer todo el montaje. Estamos hablando de que serían, imagínense, una casa de 144 metros, todo lo que implica reforestar y deforestar. Entonces, son daños que son incalculables, son irrenovables, son aspectos que nos involucran de tal manera que nos pueden estar desplazando todas nuestras especies nativas. Nosotros tenemos varias especies endémicas que, según la empresa de Energía Bogotá, no tenemos ningún registro de menos de 40 años, y no es cierto. Varias tesis de la Universidad Nacional han mostrado, ilustrado con videos y fotografías, que también la Carlos conoce, que realmente sí tenemos estas especies endémicas y especies en amenaza. Entonces, en este orden de ideas, los invito a ustedes a que conozcan y se informen de este tema, porque esta línea no solamente pasa por Tabio. Yo invito a los municipios como Zipaquirá, Cogua, Tenjo, que nos unamos, que unamos fuerzas y que nos movilicemos, de tal manera que evitemos que nos pasen este trazado de alta tensión por la reserva forestal. Tabio no se opone al desarrollo del país, pero sí nos oponemos a que nos interrumpan nuestra reserva forestal y amenacen nuestros servicios ambientales. Bien, Lina, ¿qué más afectaciones tendría donde se pasara esa línea por nuestro municipio específicamente con respecto a la salud del ser humano? Bueno, estamos hablando que cada torre tiene 6 brazos, ¿sí? Los primeros brazos va a pasar una línea de alta tensión de 230 kilovatios. ¿Esto qué quiere decir? Que nos dicen, bueno, vamos a pasar esta línea, pero encima tiene la estructura para pasar otra línea y arriba otra línea. Entonces, si sumamos las tres, serían alrededor de 700 kilovatios. Ellos dicen que no influye en la salud porque está encima de 300 metros, pero todos sabemos que una línea de alta tensión tiene efectos, tiene un campo electromagnético debajo de las líneas. ¿Esto qué implica? Generación de abortos, cáncer, afectaciones en el cerebro. Resulta que el campo electromagnético lo que nos hace en la salud es unas modificaciones en las moléculas de agua y de nuestro sistema. Eso se llama ionización. Entonces los iones se van moviendo de cambio de energía a iones y protones. Nosotros estamos hablando de los iones, que simplemente lo que hace es se modifica todas las moléculas químicas de nuestro cuerpo, de nuestros animales y de todos los seres vivos en general. Bueno, teniendo en cuenta todas estas afectaciones, por eso es muy importante unirnos, y sabemos que se han realizado unas reuniones en el municipio de Tabio, en la Casa de la Cultura. ¿Qué han salido en esas reuniones para frenar esta línea de alta tensión? Se convocaron 4 mesas de trabajo. La primera es una mesa de comunicación, una mesa jurídica, una mesa técnica y una mesa para crear una política pública. Ha sido muy bonito el trabajo, hemos tenido una acogida bastante interesante, además de el esmero de varios de nosotros buscando firmas. Tenemos toda una una logística detrás donde se realizaron formatos y folletos para repartir a la comunidad. Eso lo iba haciendo la mesa de comunicaciones. La mesa técnica agarró todo lo que el expediente que se presentó a la empresa Energía de Bogotá, presentó un expediente al ANLA. Y nosotros, los técnicos, nos encargamos de desglosarla y ver dónde estaban las falencias, y encontramos bastantes. La mesa jurídica también apoyó en una carta de advertencia que le suministramos al ANLA, diciéndoles cuáles eran las inconsistencias de toda la documentación que tenía la empresa Energía de Bogotá para decir que era el mejor trazado y la mejor opción. Y por último, estamos todavía trabajando en la política pública, porque la idea no es que nosotros peleemos proyecto por proyecto, sino que nos acobijemos de una vez por estos atropellos a nuestro municipio verde. Bueno, pues ella es Lina María Rojas, ingeniera ambiental y sanitaria, hablando de esta problemática que viene acá en el municipio de Tabio y que definitivamente nosotros como medio de comunicación pues hemos estado muy alertas. De hecho, uno de los integrantes del municipio de Tabio compuso una canción que llama Óigalo Vecino, y que usted va a tener la oportunidad de escucharla a continuación. Entonces, Lina, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y nosotros estaremos muy pendientes a ver en qué finaliza este tema, que esperamos no se dé por ningún motivo, razón o circunstancia dentro del municipio. Muchísimas gracias a Radio Huayca y a todos los oyentes. Oiga, los vecinos nos quieren pasar un cable por el filo del cerro donde están los manantiales. ¿Cómo le parece, vecino, que nos quieren tumbar arbolitos que al arroyo siempre han dado de tomar? ¿Cómo le parece, vecino, que si fuera poco mal, la montaña los mineros también quieren revolcar? Oiga, los vecinos nos quieren pasar un cable que pa lleva energía que necesitan las capitales. Mire qué cosa es esa, no saben vivir en paz con cuentos de desarrollo, y oiga todo como está. Mire qué cosa es esa, no dejan tranquilidad con cuentos de progreso, y vea todo pa' dónde va. Oiga, los vecinos nos quieren pasar un cable por el filo del cerro donde están los manantiales. Mire qué cosa es esa, no dejan vivir en paz con cuentos de progreso, y vea todo como está. ¿Cómo le parece, vecino, que nos quieren tumbar arbolitos que al arroyo siempre han dado de tomar? ¿Cómo le parece, vecino, que nos van a espantar pajaritos de mañana, melodía al despertar? ¿Cómo le parece, vecino, que si fuera poco mal, la montaña los mineros también quieren revolcar? Oiga bien, vecino, son los manantiales, sus hijos lo necesitan, el agua es muy importante. Bueno, esta es la nota del municipio de Tabio, y continuemos recorriendo Cundinamarca a través de los 88.3 de la FM. Le saluda John Eduardo Chinchilla Bolívar, director de Radio Huayca. Desarrollamos ahora en Recorriendo Cundinamarca la información desde el municipio de Sutatausa, emisora Manantial Estéreo. Sutatausa, comprometida con Recorriendo Cundinamarca. La información que les presentamos aquí es de la emisora Manantial FM Estéreo 88.3. La Asociación de Ganaderos del Valle de Ubaté, el IKF de GAN, informa que el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina inició el pasado 5 de mayo. Recordemos el costo de la vacuna de aftosa, que es de 1.200 pesos, incluyendo el valor de la aguja. La vacuna Brucela CP19 para terneras entre 3 y 8 meses se cobrará solo el valor de la aguja, 200 pesos. Y la vacuna Cepa RB51 con un costo de 3.150 pesos, incluyendo el valor de la aguja. Señor ganadero, si usted se encuentra en mora por el no pago de la vacunación del ciclo anterior, no se le vacunará y será notificado a la empresa recolectora de leche y a la oficina del ICA Ubaté. Para el municipio de Sutatahusa, los vacunadores se encontrarán en las diferentes veredas según el siguiente cronograma. Martes 3 de junio, vereda Hato Viejo y Mochila. Miércoles 4 de junio, Pedregal y Naval. Jueves 5 de junio, Palacio y Tausavita. Viernes 6 de junio, Peñas de Boquerón y Peñas de Cajón respectivamente. ¡Manantial Estéreo! La Personería Municipal se permite informar a toda nuestra comunidad en general que la capacitación para las organizaciones, asociaciones y juntas de acción comunal y veedurías ciudadanas programada para el día sábado 31 de mayo se trasladó para el próximo 7 de junio a partir de las 2 de la tarde en el Salón Comunal por motivos de la celebración del Día de la Madre en nuestra población Sutatahusa. Información que nos presenta la personera Lida Esperanza Rodríguez Valle. ¡Manantial Estéreo! Más noticias desde Sutatahusa. Viene la programación Semana Cultural y Deportiva, municipio de Sutatahusa. La alcaldía municipal encabeza la Secretaría de Deporte y Cultura. Tiene el gusto de invitar a toda la comunidad a vincularse a la Semana Cultural y Deportiva. Con la siguiente programación se estará desarrollando en nuestra población desde el sábado 7 de junio en el Polideportivo Municipal a partir de las 8 de la mañana. Viene el Festival de Fútbol de Salón categoría femenino, junior y mayores. Municipios invitados: Tausa, Cajicá, Tabio, Nemocón y Simijaca. Desde las 6:30 de la tarde viene Cine al Parque. Para el domingo 8 de junio, en la Plaza Doctrinera, San Juan Bautista, desde las 10 de la mañana, viene el primer Festival de Arte al Parque, encuentro creativo de artistas alrededor de la plaza, invitado especial a pintor cubano. Así se adelantará esta programación especial de la Semana Cultural y Deportiva de nuestra población Sutatahusa. ¡Manantial Estéreo! No olvide, mamita, esta invitación que hace la Administración Municipal. Hoy quiero darte gracias por todo lo que me has brindado y agradecerle a Dios por darme a una madre como tú. La Administración Municipal, el Consejo Municipal y la Personería Municipal las invita a celebrar el Día de la Madre. Próximo 31 de mayo a partir de las 2 de la tarde, lugar Polideportivo Municipal. Te esperamos. En mayo, las madres están gobernando de la mano con la gente. Contigo y le pido a Dios que no cambie mi destino. Así finaliza este informe desde la emisora Manantial FM Estéreo 88.3. Yo soy Javier Ruiz y sigamos recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Estos son algunos de los 140 municipios colombianos donde por primera vez se adjudicaron soluciones de vivienda rural. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado con viviendas a miles de familias campesinas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Valle Estéreo está con Recorriendo Cundinamarca. En el municipio de Bacho se inauguró la primera escuela ecoeficiente. Es la sede Antonio Nariño, de básica primaria, que pertenece a la institución educativa departamental Ana Francisca Lara. En el marco del convenio interadministrativo de asociación número 0000844 de 2012, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y el Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, de la Universidad Nacional de Colombia, se lleva a cabo este proyecto ambiental. Y hoy en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña la directora de la sede, Antonio Nariño, de Pacho, licenciada Jacqueline Linares Palacio, para hablar más sobre este este importante tema. Bueno, la Escuela de Coeficientes de Antonio Nariño es un proyecto que hemos venido ejecutando desde hace 9 años con la Corporación Autónoma Regional, quien ha sido un bastón importante para el funcionamiento y el progreso de este proyecto. Iniciamos con los niños defensores del agua, seguidamente con los pregoneros ambientales y ahorita culminamos en el buen sentido de la palabra con la Escuela de Coeficiente. ¿Por qué de coeficiente? Trabajamos las tres R's: reusa, recicla y reduce. Trabajamos las tres R's, tratamos de que nuestra institución sea de coeficiente, que seamos ahorradores de agua, seamos ahorradores de energía, utilicemos todo el material que, como decía el representante de la Universidad Nacional, utilicemos la basura, no es basura, todo sirve, solamente que toca darle una utilización adecuada pues para que se puedan ver los trabajos. Como ustedes ven en el stand, encontramos diferentes cosas que fueron elaboradas, diferentes elementos que fueron elaborados por los estudiantes desde preescolar hasta grado quinto, todo con material reciclable. Me contaba que esta es la única escuela en el municipio de Pacho, que en el departamento, ¿cuántas hay? Contémosle esto a los oyentes para que tengan una idea de la importancia que le da a la escuela ser la primera ecoambiental. Bueno, hasta ese momento la Universidad Nacional y la CAR han inaugurado 3 escuelas en el departamento de Cundinamarca. Sé que una es no recuerdo bien si en el municipio de Topaipí, pero Pacho tiene el gran privilegio de ser la primera escuela ecoeficiente, la sede Antonio Nariño. ¿Esto se va a replicar en otras escuelas, toda esta cultura ambiental que han adquirido los niños? ¿Qué se piensa? Mire, la cultura ambiental en nuestra institución, en la institución educativa técnico-comercial Ana Francisca Lara, ya está reflejada. Porque si vemos, nuestra sede San José trabaja también cuidando el medio ambiente, la sede Simón Bolívar, el Juan Pablo II, nuestras sedes rurales y el colegio. O sea, nosotros somos todos un equipo de trabajo, solamente que esta vez Dios nos premió, nos dio la oportunidad a nosotros de iniciar con la Escuela de Coeficiente, pero yo le aseguro, Patricia, a los oyentes de nuestro municipio, que nuestro colegio Ana Francisca Lara está comprometido con el medio ambiente. En todas las escuelas, no tienen los mismos recursos, no tienen los mismos baños ahorrados, no tienen las llaves de PUF, pero somos ecológicas, reducimos el gasto de agua y energía en toda nuestra institución. Ustedes precisamente pues han recibido ya premios por este trabajo y me contaba que una niña, una estudiante de la institución Antonio Nariño, pues recibió un premio a nivel nacional por enseñar en su casa a ahorrar el agua, a ahorrar la energía, que eso pues contribuye definitivamente a la conservación de los recursos del medio ambiente. Bueno, quiero contarles que una niña defensora del agua, Ángela Liveda Arévalo, en compañía de su papito y su mamita y sus hermanos, tuvieron un ahorro del 33.3% en agua y el 16.2% en energía. Fuimos de las primeras, es que creo que fue ella la primera en ahorrar a nivel nacional más agua y más energía dentro del proyecto y dentro de los participantes. Lo que ustedes enseñan a los niños es a reutilizar y hoy han mostrado pues una exposición de todas las manualidades. ¿Qué podemos contarle a los oyentes para que ellos tengan una idea más clara de qué es reciclar, reutilizar y reducir? Bueno, mire, reducimos basura. Reciclamos, separamos, seleccionamos lo que es vidrio, papel y plástico. ¿Con el papel qué hacemos? Con todo el papel hacemos cisnes, los utilizamos para hacer las sillas con el plástico. Por ejemplo, las botellas PET, tenemos esas hermosas sillas prácticas, por ejemplo, para las personas que no cuentan con una salita en su casa, contamos con una esa salita, por ejemplo, que fue elaborada con 6 botellas PET, por dentro están llenas de papel, se decoran al gusto. Encontramos alcancías porque también trabajamos en el emprendimiento empresarial aquí en nuestra institución y bueno, diferentes cosas, servilleteros, cisnes, jarrones, floreros, muchas cosas más. ¿Qué piensan a futuro seguir con este proyecto? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, la sostenibilidad y la innovación. Nosotros iniciamos con un proyecto que nos dijo, bueno, reciclen, seleccionen la basura y utilícenla. Nosotros innovamos con qué. Mire, tenemos los primeros dispensadores de botella de plástico duro, que son las tapas de las botellas PET, que las encontramos en sitios estratégicos, y ahí recogemos lo que son las tapas de la gaseosa, del agua, del aceite, del soflán, del, bueno, de todas las tapas. Entonces, ahí reciclamos, ahí seleccionamos. Esas tapas las utilizamos para dos cosas, Patricia. La primera es que para los niños que tienen cáncer, los mandamos, los llevamos a un lugar de donde la profesora Teresa Lugo los lleva las tapitas de toda la institución que recogemos. Y otra es que con eso hacemos unos murales ecológicos muy lindos que los verán próximamente en la Feria de la Ciencia y la Cultura del Colegio Comercial. Bueno, le queremos agradecer por la invitación. Nos pareció muy bonito todos los actos culturales, todo lo que se trabajó hoy para inaugurar esta escuela. Y yo creo que es como cerrar un ciclo, pero abrirse a nuevas expectativas y un compromiso más grande con el medio ambiente. Claro, claro que sí, Patricia. Vamos a estar alerta, vamos a estar muy animados a seguir innovando el trabajo de todo lo que tiene que ver con los residuos sólidos, con todos. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible por nuestra institución, por los niños, para que se cree una cultura, una educación ambiental, pero de corazón en los niños. No solamente por mostrar, bueno, vamos a mostrar cosas lindas, no, sino que el niño tenga una pertenencia con el medio ambiente. Este fue el informe desde Pacho Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Les invitamos a seguir con este recorrido por las 15 provincias de nuestro departamento. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Mis queridos amigos del primer departamento del país, Cundinamarca, reciban mi cordial saludo. Soy Augusto Agudelo Lara, desde Girardot, al suroccidente del departamento. Hoy tengo para ustedes algunas notas culturales importantes, dignas de recordar. Para empezar, hablemos un poco del vallenato. El vallenato es un género musical autóctono de la costa caribe colombiana, con epicentro en la antigua provincia de Padilla, cual es sur de la Guajira, norte del Cesar y oriente del Magdalena, y presencia ancestral en la región sabanera de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. Su popularidad se ha extendido hoy a todas las regiones del país y países vecinos como Panamá, Venezuela, Ecuador y México. Se interpreta tradicionalmente con tres instrumentos: el acordeón diatónico, la guacharaca y la caja vallenata. Los ritmos o aires musicales del vallenato son el paseo, el berengue, la puya, el son y la tambora. Píntame una golondrina y te diré si eres un buen pintor. Debe de llevar en el pico una espina y en los ojos un dolor, porque dicen que cuando Cristo agonizaba, llegó del occidente, enjambres de errantes golondrinas a limpiarle la cara y arrancarle con sus picos las espinas clavadas en la frente. El vallenato también se interpreta con guitarra y con los instrumentos de la cumbia, encumbiadas y grupos de millo. El 29 de noviembre del año 2013, el vallenato tradicional fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de la Cultura. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición: que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Si él se moría primero, le sacaba un son. Todo lo anterior para recordar que verdaderos exponentes de este género musical hoy los recordamos porque nos han dejado un gran legado. Primero recordar el pasado 26 de mayo a Diomedes Díaz, cumpliría 57 años de vida. La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza, inevitable me marca la pena que es infinita. Quisiera volar muy lejos, buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo, eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones, no importa que nunca encuentre el corazón. Diomedes Dionisio Díaz Baestre, conocido con el apodo de El Cacique de la Junta, fue un cantautor colombiano de música vallenata. Nació el 26 de mayo de 1957 y murió el 22 de diciembre del año 2013 en Valledupar. Terminar el cuento, un día los dos salimos y juntos compartimos con mucha alegría. Ahí fue donde me dijo, qué pena contigo, me siento contenta como yo quería. Y que vivan los hombres. Importantísimo recordar al maestro Rafael Escalón. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dio el radio, te abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dio el radio, te abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Rafael Calixto Escalona Martínez nació en Patillal, Cesar, el 27 de mayo del año 1926. Murió en Bogotá el 13 de mayo del año 2009. También fue conocido como el maestro Rafael Escalona. Fue un compositor colombiano considerado uno de los más grandes compositores de la música vallenata. Escalona fue embajador de Colombia en Panamá durante la presidencia de Alfonso López Mikkelsen. Junto con López y Consuelo Araújo Noguera, fue cofundador del Festival de la Leyenda Vallenata. Quiere que lo diga, no quiere que lo diga, porque es muy doloroso lo que le sucedió. No quiere que lo diga, no quiere que lo diga, porque es muy doloroso lo que le sucedió. Esta es la gran historia de Jaime Orozco, la historia de un amor que ya murió. Esta es la gran historia de Jaime Orozco, la historia de un amor que ya murió. Y esto es todo por hoy desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Ya sé mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Poquito Este fue el resumen semanal hoy sábado 31 de mayo de 2014. Les agradecemos por su inmensa sintonía. Les deseamos un feliz fin de semana en familia y el martes los esperamos con más información de las 15 provincias del departamento. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.